Bueno, estamos conversando con el concejal José Gregorio Gómez, quien es presidente del Consejo Municipal del municipio de Mariño del estado de Nueva Esparta, y en esta oportunidad estamos hablando del colapso total que se en el que se encuentra la isla de Margarita en este momento. Concejal, ¿qué nos puede decir o qué información más reciente tiene sobre la situación de transporte que se está manejando en este momento? Bueno, gracias, Carolina. Sí, efectivamente, como lo había anunciado el presidente del sindicato de transporte, ya tenía 2 semanas anunciando que iban a tomar medidas sobre la situación que estaba ocurriendo del desabastecimiento de los insumos que utilizan ellos, como es los repuestos, baterías y cauchos, que no poseen las unidades de transporte. Más del 50% de las unidades de transporte del estado de Nueva Esparta están paralizadas por falta de algún repuesto, o falta de caucho, o falta de batería. Tenemos un gobernador que no soluciona los problemas de nuestro estado. Y aunado a eso, la situación que ha venido ocurriendo y agravándose cada día más, que es el del servicio del vital líquido que llamamos agua. El agua en Margarita no existe. El gobernador no existe por ningún lado. El gobierno nacional no toma medidas positivas que puedan resolver el problema del suministro de agua en el estado de Esparta. ¿Cuántos días tienen sin agua? Hay sectores, Carolina, hay sectores del estado de Esparta que han pasado llevan más de 45 días sin que le llegue agua a su casa. Sectores que en este momento están trancando la vía, están quemando caucho, están colocando barricadas y se sumaron este tipo de barricadas al paro de paro y tranca a la vez, porque no solamente que se pararon, sino que trancaron las vías principales del estado de Esparta, el sindicato de transporte con su asociación de todos en línea que están al lado del señor Izate, presidente del sindicato. Ya lo había anunciado, ya también han dicho que se van a hacer paro escalonado y que van a trabajar de lunes a viernes, transportando nuestros habitantes, nuestros ciudadanos de Nueva Esparta a su casa o a su sitio más cercano, a su vivienda. Eso sigue preocupándonos porque le prometieron más de 2.000 cauchos y lo único que le han entregado es casi 400. Y como te lo dije ahorita, el gobernador no existe, no existe gobierno regional, no existe gobierno nacional, y mucho hacen los alcaldes en este momento de intentar mediar sobre la situación. Por otra parte, concejales, tenemos la situación de la escasez y de los focos de saqueo, de violencia que se han generado en la entidad. Los saqueos sobre la situación, y lo voy a decir tan rudo como suena, es por situación de hambre. La gente en este momento tiene necesidad de alimentarse. El gobierno no hace nada, como lo digo ahorita, no hace nada por resolver los problemas. Pareciera que ellos juegan con la anarquía para que la gente salga a la calle y haya una situación de disturbio generalizado y puedan ellos salir manifestando que lo están sacando a la puerta y que ahí hay una intención de golpe de Estado. Aquí lo que hay es hambre. Hambre en nuestro pueblo por falta de alimentación. De nuestro vital líquido llamado agua, porque no está llegando a su casa. Y por supuesto la situación de transporte que se agrava cada día más, y sin incluir la inseguridad que está reinando en todo el territorio nacional. Porque si hay inseguridad, en este momento ha aumentado el triple en todo el territorio nacional, y nosotros no es parte, no escapamos de eso. Por otra parte, ¿cuáles son sus impresiones con respecto a la arremetida de parte de los organismos de fuerza de seguridad del Estado, tanto la Guardia Nacional Bolivariana como la Policía Nacional, en contra de estos manifestantes, de esta gente que tiene hambre? Lo único que le diría yo es que ellos son padres de familia, tienen madre y tienen hijos, tienen primos, tienen sobrinos y tienen hermanos, y que también están padeciendo lo mismo que está padeciendo nuestro pueblo que está en este momento en la calle. Así que tengan cuidado al intentar reprimir, porque también ahí puede estar un hijo de ellos, ahí puede estar un familiar de ellos en esas manifestaciones, porque aquí es generalizado la crisis que vive el país. Bueno, estas fueron las palabras, las declaraciones del concejal José Gregorio Gómez, quien es el presidente del Consejo Municipal del municipio de Mariño desde el estado de Nueva Esparta. Reportó para ustedes Carolina Inzaba para RCR.